Sí, se dispuso la prisión preventiva por el plazo de ley para las cinco personas que no todas tenían el mismo rol, pero que de alguna manera formaban parte de este mismo entramado. Con respecto a las dos personas de apellido Castillo, fueron los autores materiales. Uno era el que conducía el vehículo y otro era el que disparaba, junto con dos personas más que tienen pedido de captura en el día de hoy y la Fiscalía está procurando dar con ellos. Fueron cuatro los que participaron en el ataque en el que falleció Máximo Jerez. Y las otras tres, en horas de la noche del día siguiente, fueron las que recibieron, primero por una orden que vino desde Coronda, desde Piñero, la orden de esconder el vehículo. Entonces uno de estos, del conductor de vehículos, se hizo presente en la casa y escondió el Honda Civic negro con el que se habían trasladado, lo escondieron en el domicilio de esta familia y por eso fueron imputados por encubrimiento. ¿Qué relación tenían los presos de Coronda, de Piñero, con estos, con los cinco imputados? El pabellón 9, que es de donde en principio salió la orden para esconder el vehículo, además es el pabellón donde se encuentran personas vinculadas con los autores materiales, vinculadas directamente, son familiares directos y son los que de alguna manera comandan ese sector o esa banda en la cual desde el primer momento nosotros adelantábamos que se trataba de un enfrentamiento de banda. Los líderes de esa banda se encuentran en ese mismo pabellón, de donde también salió la orden, desde parte de otra persona, que es imputado por otro hecho, hacia la familia para que esconda el vehículo.